hay que ir a la suela. Levantarse, hijo, que hay que ir a la escuela. La fotocopia de álgebra primero y después las carapelas. Y el pincel primero también para ir a la escuela. Uno, dos, tres, va. Levántate, hijo, que hay que ir a la escuela. Fotocopia de álgebra, la escuela es carapela. Levántate, hijo, que estás muy dormido. Te veo cerca y estás dormido. Álgebra y matemática te esperan en la escuela para ir a buscarlas. Está bien. Levántate, hijo, que hay que ir a la escuela. Fotocopia de álgebra, después las carapelas. Tendrás que llevar tu bibliografía, física, química y filosofía. Esas son las cosas que más nos gustan a nosotros. Levántate, hijo, que hay que ir a la escuela. Copia de álgebra, después las carapelas. Tendrás que llevar tu bibliografía, física, química y filosofía. Esas son las cosas que más nos gustan a nosotros. Pom, pom, pom, pom, en una cañería.